trabajar, cuidando porquerías en este almacén. No puedo comprarlo. Está bueno. ¿Está supermercado de maldita vecindad? Muy bueno. Maldita vecindad. Uno no sabe nada. No sabemos nada, Blanca. Pero bueno, esta canción nos trae el tema, ¿no? Justamente nos trae el tema. Que bueno, el pasado martes estuvimos conversando por acá también con uno de los integrantes del sindicato de devotos, justamente, los cuales se encuentran en conflicto desde principios de este año, más o menos, donde bueno, dicen que la empresa comenzó con compra de supermercados ya establecidos, supermercados chicos, mayoristas, o sea, supermercados más específicos fuera de cadenas. Y bueno, que tenían este conflicto por las diferencias de las condiciones de los trabajadores, ¿no?, entre los supermercados, lo cual nos generó cierto interés justamente para poder informarnos un poco sobre la cadena de supermercados de Disco de Voto y Llanta, en realidad, que bueno, vamos a estar hablando de esto justamente. Que bueno, nosotros vemos justamente esos supermercados Disco, Devoto, Shant, pero no sabemos el que hay detrás, ¿no? Vemos solamente los nombres, pero detrás de estas tres enormes empresas justamente se encuentran multinacionales con trasfondos que la verdad para mí valen la pena abordar justamente, y que también nos van a llevar justamente a reflexionar y a discutir de estos temas, ¿no? Bueno, empezamos justamente por Disco, que es una cadena bastante reconocida de supermercados, tiene alrededor de 20, 25 supermercados en todo el país, solo Disco, que también la comprende la división de Fresh Market, que es ahora es como esta nueva tienda que está ahora, que es con esta moda nueva, saludable, minimalista. Sí, esos son supermercados aparte del Disco, locales distintos, digamos. Claro, en realidad es como que la nueva variante del Disco, que es Fresh Market, que se vende como algo nuevo, sí, e innovador para la salud, que usan como que este verde y vender cosas naturales, comida hecha natural, sí. Sí, qué negocio. Y que justamente también en realidad es parte de Disco, o sea, es todo lo mismo. El Disco y el Fresh Market son la misma cadena. Es una empresa de sociedad anónima, o sea, que el capital de la empresa se divide en acciones, y que se fundó en 1960 inaugurando su primera sucursal en Positos, acá en Uruguay. ¿Cuándo dijiste que se fundó? 1960. Ahí está. Pero para 1970, o sea, solo 10 años después ya tenían 11 locales en todo el país, distribuidos justamente estratégicamente en distintos puntos de Montevideo, en los lugares, digamos, más caros, sí, se podría decir más caros. En el 97 ya los dueños del Disco se asociaron, porque Disco en realidad nace en Uruguay, y los dueños del Disco se asocian justamente con la cadena francesa Casino, que también es un grupo bastante grande Disco, y que Casino, bueno, en Francia, justamente en Europa, tenían distintas cadenas de supermercados, entre ellas está Géant, que Géant justamente está en Uruguay ahora, que claro, era algo más innovador, que para ese entonces quizás no había, que era como que estos hipermercados grandes, con muchas ofertas, que adentro también tienen tiendas de distintas cosas. Sí. Y bueno, justamente el grupo Casino compra los supermercados Disco y viene con estas nuevas cadenas, que es el Géant y Devoto, justamente. Como parte de su expansión, se elige crear el Géant en la zona de Carrasco, que ahora justamente se encuentra allí también, y en Nuevo Centro, sí, si no me equivoco. Sí, está ahí. Y en el 99, el 29 de septiembre del 99, abre justamente el centro comercial de Géant en el Parque de Roosevelt. En el 2011, el grupo Casino realizó la venta de la empresa Spice Investment, que era justamente una de las empresas más grandes dentro de Casino, que era dueña del casi el 92% de lo que era Devoto, Disco y Géant. Qué bueno que justamente esta compra de Spice Investment la compra el grupo colombiano Éxito. Éxito. Uh-huh. Devoto, capaz que lo dijiste y a mí se me pasó, pero un grupo uruguayo, uh-huh, que nació con un supermercadito de barrio. Claro, justamente Devoto en realidad nace de una familia, un supermercado como que de barrio, justamente. En Malvin, si no me equivoco. Sí, que durante muchos años, o sea, consistió en este emprendimiento familiar liderado por los hermanos Devoto, justamente, ahí de ahí el nombre. Y en el 97 la marca como las sucursales fueron compradas también por otro grupo, que es el grupo Excel, que era una firma de inversión global argentina liderada por Juan Navarro. O sea, ya en ese entonces no quedaba ningún supermercado que sea uruguayo, ¿no? Eran todos comprados por distintas empresas. Y bueno, al final justamente termina siendo comprada todas las sucursales, tanto Devoto, Géant y Disco, por el grupo Éxito. Y bueno, también para ir como que contextualizando un poco, el Grupo Casino, que era el que antes tenía justamente todos los supermercados del disco, era una distribuidora francesa, cotizante en la bolsa francesa, ¿no? Que nace, de ahí nace el Géant con esta nueva como que versión de supermercados. Que justamente el Grupo Casino es de un multibillonario, digamos, checo, Daniel Kretzinski. Ah, ¿no es francés? No, él es checo, residente en Francia, justamente. Qué barbaridad. Y bueno, ahora sí, empezando un poco por lo que es Grupo Éxito, que es una empresa de conglomerado, una empresa que consiste de varias empresas pequeñas, una multinacional de origen colombiana. Nace en 1905 con la marca Carulla y desde 2024 sus dueños son el Grupo Calleja, de origen salvadoreño, que justamente el Grupo Calleja ahora vamos a estar hablando. El grupo es líder del retail en Colombia, o sea, realmente todas las marcas grandes de Colombia están bajo el nombre del Grupo Éxito. Todo lo que domina el mercado es del Grupo Éxito justamente. Y también tiene presencia en Uruguay justamente con Disco, Devoto y Géant, y en Argentina con las marcas Libertad y Paseo justamente. Que bueno, justamente el Grupo Éxito abarca todo lo que es textiles, alimentos, electrónicos, viajes, seguros, servicios de mobiliaria, telefonía. O sea, todo lo que te puedes imaginar está liderado por el Grupo Éxito justamente. En el 2023, que es la cifra más actual que encontramos justamente para el informe, se dio un ingreso de 21 billones de dólares con 16 billones de activos justamente del Grupo Éxito, de las ganancias totales. Y también mencionar que tiene alrededor de 40.000 empleados en lo que es todo Latinoamérica, ¿no? Su empresa matriz justamente es el Grupo Calleja, que también es un conglomerado, que es, digamos, el que compró Éxito, salvadoreño, con fuerte presencia en el sector minorista, especialmente a través de su cadena de supermercados Super Selectos. Además de su negocio principal, el Grupo Calleja ha expandido sus operaciones a nivel regional, justo estábamos mencionando, ¿no?, acá en Uruguay con Disco, con Devoto, con Géant, y adquiriendo justamente el Grupo Éxito en Colombia. La empresa justamente Calleja en realidad nace también como un negocio familiar en El Salvador. Tiene más de 75 años de historia en el negocio de supermercados. Y también, bueno, mencionar que el líder, el dueño del Grupo Calleja es Carlos Calleja, que es presidente ejecutivo del Grupo Calleja, que desde el 2024 tiene la mayoría accionaria del Grupo Disco Uruguay, o sea, Disco de, cuando hablamos de Disco, es Disco de Devoto y Géant. Espérate, déjame masticar eso. El Grupo Calleja viene de El Salvador. Sí. Son también un emprendimiento familiar al principio, después se convierten en esto que viene a Uruguay a comprarse. ¿Al Disco se compró? Claro, se compró Disco, o sea, agarrando todas las acciones de Éxito. O sea, Éxito está bajo dominio justamente de Grupo Calleja. Ahí está. Calleja, que está en política, candidato, nos decían el otro día, sí, ¿no? Sí, ahora vamos justamente a estar hablando de eso, que es bastante interesante. Pero es como vos mencionabas, un grupo que, o sea, una empresa que nace como una empresa familiar, abriendo un supermercado, que termina siendo dueña de grandes cadenas de supermercados en toda Latinoamérica, porque en Colombia también, en Argentina también. Y bueno, justamente Carlos Calleja es el presidente ejecutivo del Grupo Calleja. Tiene la mayoría accionaria de todo el Disco, o sea, tiene el 97%, 97,5%. Habló del plan de expansión. Bueno, justamente se le hizo una entrevista el año pasado, salió en La Diaria, salió en varios medios de acá, que habla de un plan de expansión al interior, hablando de Uruguay, que piensan comenzar con exportación de productos más grandes y con una incentiva inmobiliaria en Uruguay. Voy a citar directamente las palabras que dijo él, que me parecieron bastante interesantes, que él dice que Uruguay es un país ejemplar donde se puede respirar paz. Dice, sabíamos que el Grupo Disco Uruguay era una gran empresa antes de culminar la compra y venta, pero ya dentro y como parte de la organización se ha ratificado esa realidad. Es una joya. No tiene nada que envidiar a los mejores supermercados del mundo. El equipo que tiene, la calidad, la gente, el tejido humano, es una empresa que hace las cosas muy bien, cuya propuesta de valor es diferenciada, pero sobre todo eleva la vara y nos reta a la organización a seguir empujando para más. Además, en Uruguay se respira paz y calidez humana en un país ejemplar y nuestra visión es seguir invirtiendo aquí mirando a 50 o 100 años. Esto lo dijo el año pasado, justamente, ¿no? Diciendo que va a invertir alrededor de 35 millones de dólares en un plazo de estos dos siguientes años en 5 remodelaciones abriendo en el interior del país. Y bueno, también yendo justamente a contextualizar quién es Carlos Calleja, que justamente vos mencionabas, Ángeles. Carlos es un ex candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza, República Nacionalista, que también se le dice Arena, para las elecciones del 2019 en El Salvador. O sea, es ahora nomás fue, hace 6 años. Tal cual, es un partido que ellos mismos se consideran de extrema derecha, que es, o sea, es la mano justamente derecha de Bukele, ¿no? Del partido de Bukele. Está bueno también decir que Carlos Calleja en realidad es nacido en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, o sea, tiene una trayectoria fuera del país, y bueno, justamente viene al país ya con, digamos, las cosas solucionadas, con el emprendimiento familiar que tenían sus padres, y bueno, coincidiendo con todas estas cosas que se le dieron, como las cadenas de supermercado. También está bueno mencionar que al día de hoy Carlos es parte de un partido, el que gobierna justamente Nuevas Ideas, que es dirigido por Bukele y que tiene gran influencia, o sea, él, Carlos, tiene una gran influencia adentro, siendo, digamos, o sea, la persona que lo aconseja directamente a Bukele. Y bueno, hicieron esta alianza justo en el 2024, porque él no se tiró a candidato, se juntó con Nuevas Ideas para poder llevar adelante las elecciones, y bueno, así terminó el resultado de que ganaron justamente, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora estaba pensando, viste que cuando te dicen del Salvador, te parece raro que del Salvador vengan capitales a comprarse una cadena enorme de supermercados. Es como a esta altura pienso que puede ser un prejuicio de nuestra parte, ¿no? Decir, no, del Salvador pueden ser campesinos. Pensás en eso, ¿no? Como cuando vino el grupo de Colombia a comprar, Éxito era el de Colombia, ¿no? Claro, sí. Cuando vino el de Colombia también pensabas lo mismo. Ahora, uno tiene que mover la neurona ahí y ponerse a pensar de otra forma. Porque este Navarro que vos decías, que era el grupo Excel de Argentina, que fue el primero, ¿no? De esos movimientos que hubo el supermercadismo, era es uruguayo. Es el capo del grupo argentino, pero él es uruguayo. O sea, acá no hay tema de frontera, ni de, a ver, mostrame la cédula. Esto es otro tipo de identidad, ¿no? Estos son grandes capitales que se mueven con otro tipo de libertades también. Digo, para sacarnos uno mismo, sacarse prejuicios que pueda tener, ¿no? Nos dice acá un oyente, Héctor, que él dice que tiene entendido que uno de los hermanos de Voto abrió los Quinco 24 horas, que esa es otra. No sé si sigue estando, los Quincos siguen existiendo. Sí, justamente haciendo un análisis para lo que eran los supermercados, ahora los Quincos están abriendo cada vez más. O sea, es algo que se está predominando también. Porque más que un supermercado, es un almacén, es algo que está al paso, que vas, agarrás y te vas. Algo como que se vende como que algo sencillo. Seguro, y claro, tienen, claro, comida ya hecha, como que cosas sencillas. Y sí, justamente viene de Devoto. Y también se viene como que a plantar como que esta idea grande de algo sencillo, fácil, que vas y venís. Así que es uno de los hermanos. Sí, es de uno de los hermanos de Voto, justamente. Que bueno, por ahora está en manos uruguayas, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, también volviendo un poco para atrás, creo que este tema de los supermercados, de las cadenas, de qué hay detrás de cada supermercado, nos lleva bastante también a pensar que por qué eligen Uruguay, ¿no? ¿Por qué están eligiendo los supermercados en Uruguay? Él lo decía, ¿no? Una inversión de 35 millones de dólares van a ser en Uruguay en el 2025-2026 y que ya están mirando para dentro de 100 años qué van a hacer en Uruguay. ¿Por qué están eligiendo Uruguay, no? ¿Será porque hay falta de leyes dignas para los trabajadores, por ejemplo? ¿O no? ¿Porque los impuestos se sacan? O sea, ¿qué les estamos dando, me parece, bastantes beneficios para que ellos puedan venir con tanta libertad? ¿Por qué nos ven también? Y invertir, claro, justamente, ¿no? Y también nos lleva a pensar justamente al conflicto sindical que hay con que justamente estaban comentando el martes pasado con esta cadena grande. Sí, que ahora dice lo que decían los trabajadores, Carlos Weiss, era con el que hablábamos, y él nos decía que era muy... el tema es muy claro, ¿no? Ellos se van comprando estos almacenes o supermercaditos de barrio o mayoristas, otras firmas, y los ponen a trabajar todos bajo lo que es Devoto. Pero en el mismo lugar de trabajo hay unos que ganan más, otros que ganan menos, unos que tienen unos beneficios, otros que tienen otros. Y el sindicato es de Devoto. Y pelea por todos los trabajadores. Lo primero es tener condiciones de trabajo las mismas. No puedes tener esos extremos en el mismo lugar de trabajo. Es imposible. Uh-huh. O sea, nosotros lo teníamos ahí visto desde los trabajadores, por suerte. Uh-huh. Y es como decís, o sea, se van abarcando todos los supermercados de barrio, mayoristas, y van poniéndolo bajo la cadena de Devoto. Y justamente es algo interesante porque, bueno, yo he residido en Ciudad de la Costa y uno de los mayoristas que ahora compraron, que justamente salió del conflicto sindical, está, digamos, cerca de donde vivo. Y es interesante porque yo justamente había pasado un día y noté que la tipografía del lugar había cambiado, que parecía mucho lo que es un Fresh Market. Claro. Y después consultando justamente con alguien que trabaja en el disco, me dice, sí, no, es porque Devoto está comprando todos los supermercados. Y para ellos era un logro que estaban comprando supermercados, pero no estaban viendo más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando? Que están comprándose todos los supermercados, invirtiendo y viniendo a invertir y tienen tanta libertad, justamente. A mí me quedó bastante como que en la cabeza eso que dice, bueno, Uruguay es un país de paz, de calidez humana y que estamos pensando en 50 y 100 años seguir invirtiendo. Seguro. Y cómo vamos a invertir y qué vamos a hacer y vamos a gestionarnos al interior, que precisan esto en el interior. O sea, da bastante para pensar. Te da bronca que nos vean así, ¿no? Que es lo que todos los llamados inversores... Uh-huh. Plantean, ¿por qué Uruguay? Wow. Y lamentablemente buscan que el uruguayo diga, mira, nosotros somos mejores que los demás. Uh-huh. Cuando en realidad te están diciendo, me dejas hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces, por uh-huh. eso vienen y hablan de aquí a 100 años, que no van a estar ni ellos ni nosotros. Pero es un mensaje que mandan, ¿no? Uh-huh. Que coincide además, porque justo desde el gobierno están pidiendo que vengan los inversores. Y no cuestionan ni el partido que está en el gobierno, ni los partidos que están sentados en el Parlamento en la oposición, no cuestionan esto de que la única salida que tiene Uruguay es con los grandes inversores. Las condiciones las tenemos ahí. Por supuesto, el que tenga para opinar y para informar sobre temas supermercados, desde su propia experiencia, los escuchamos. Pedimos que manden mensajes. 099-326-381. Hoy ya se cumplen dos meses de que entré a trabajar cuidando porquerías en este almacén. Retiquetan los precios, los suben más y más y más y más y más y más. La canción, ¿cómo dijeron que se llama el grupo? Supermercado de Maldita Vecindad. Bueno, hay en redes sociales los trabajadores de Devoto, el sindicato de los trabajadores de Devoto ha publicado algunos videos. Hay uno, por ejemplo, a ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Están sentados con platillos en el medio del supermercado. De Super Vital y del Mercadito Rivera. Somos todos trabajadores de la misma empresa. No podemos tener trabajadores clase A y clase B. No pueden haber trabajadores que tengan beneficios diferentes cuando manejamos la misma empresa y cuando obviamente necesitamos tener los beneficios. Somos trabajadores que vendemos nuestra fuerza de trabajo y así estamos defendiendo nuestros derechos. ¡Vamos arriba, compañeros! Y están, como decíamos, sentaditos. Donde nos han dicho que no. Hemos tenido dos DINATRA, dos ministerios que nos han dicho que no. Así que bueno, esta lucha y este conflicto recién arranca. Estaremos obviamente tratando de seguir en la lucha y que cada uno de ustedes también se puedan sumar a poder defender sus derechos y a conquistarlos. Entramos también en Consejo de Salario, donde sus salarios van a ser menguados y obviamente no luchamos y trabajamos en transformar y el acoso laboral. ¡Vamos arriba, compañeros! ¡Vamos! Bueno. Esto es tomado de lo que hicieron hace 4 días, uh-huh. ¿no? Que fue ahí cuando conversamos con ellos. Y ahí mencionan 2 supermercados justamente comprados también por Devoto, sí. Que uno es este Vital y el otro no me acuerdo el nombre, pero Rivera. Ahí va, Rivera. Mercadito Rivera. O sea, 2 supermercados que están todos bajo la misma cadena, que es Devoto, sí. Y que todos en distintos lugares tienen distintas condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco el informe de lo que es el Grupo Calleja, creo que también está bueno mencionar que están como que hay, o sea, un conflicto interno que se está mencionando hasta en redes sociales, asociado justamente con el grupo, que se refiere principalmente a una expansión y el control en el sector de los supermercados en Uruguay y Colombia. Porque justamente así como lo están haciendo acá en Uruguay, que están comprando los supermercados chicos, en Colombia está pasando justamente lo mismo. Y que también está generando un conflicto interno dentro de la empresa, al parecer, que en Uruguay, justamente a Calleja se menciona como el dueño, el accionista mayoritario del Grupo Éxito, y que a su vez controla todas las cadenas, ¿no? Y que esto ha generado una preocupación entre los competidores también y los consumidores por la posible falta de competencia y los precios uniformes. Y en Colombia también, con la adquisición del Grupo Éxito por parte del grupo, también genera bastante debate. Y también creo que nos queda, va a caer ahí en el aire para pensarlo y capaz después lo podemos ver, que es como una multinacional que está involucrada directamente con Bukele, con este partido de extrema derecha de El Salvador, domina toda la cadena de hipermercados acá en Uruguay, porque realmente domina la mayoría de los supermercados, sí, de Uruguay, y también en Colombia, ¿no? Sí, es cierto. O sea, no, nos queda para pensar eso, me parece. Antes de empezar el informe, Daniela decía, me da la sensación que queda mucha cosa más para poner, pero está bueno hacer otro dentro de un tiempito, uh-huh. No digo de irnos muy lejos, pero hacer otro, uno piensa en la otra punta, los de tienda inglesa, todo eso, uh-huh. Vamos a hacer otro, por supuesto, y los oyentes están interesados. Carmen del Cordón dice, pero además apareció en disco un jamón artesanal marca Fresh Market, uh-huh. No me supieron decir de quién es. Me llamó la atención porque es del mismo tipo que el medio cura de Granja La Familia. Pensé en quién estaría queriendo competir con esa firma nacional. Muy bueno el informe, dice Carmen del Cordón y manda saludos. Héctor nos dice que Mercado Libre ya tiene un supermercado propio, uh-huh. Que es por internet, uh-huh. ¿No? Nos manda una página donde dice, hace el surtido, 10% off y precios de papas chips, perdón, Lay's, uh-huh. Y otra, de una bebida. Y dice, Héctor, y tiene hasta medicamentos de venta libre. En el supermercado venden medicamentos. Y todo por la aplicación de Mercado Libre también, ¿no? Que le genera bastante, ni que hablar de ganancias. Ahora, Mercado Libre compite con los supermercados. Dicen que protestaron los de los supermercados, uh-huh. Porque Mercado Libre está haciéndole mala fama a los supermercados, que uh-huh. Supongo que es un aviso que aparece en la televisión de una persona que se da cuenta que le falta café y dice, ¿qué hago? ¿Lo pido o lo voy a buscar al supermercado? Uh-huh. Y se imagina saliendo de la casa, subiéndose al auto, bajándose del auto todo apretado porque el estacionamiento está lleno. Dice, no, lo pido. Entonces uh-huh. Protestan los de los supermercados, ¿no? Dice Soledad, el primer devoto abrió en Aconcagua, esquina Hipólito Yrigoyen, exactamente. Uno chico. Tata era antes la cadena Tía en Buenos Aires. Tata acá era una tienda. No, acá era una tienda, la tienda Tata. Aquí cerquita estaba por 18. Después se hizo supermercado. Sí, que ahora también abarcan otros grupos, que también es Bass, por ejemplo, que es de ropa, y también otros que ahora no recuerdo, pero también, o sea, nos da, como decías vos, Ángeles, para seguir viendo el trasfondo, sí, de cada uno, ¿no? Sí, vamos a tener que hacerlo. Lo otro que dice Héctor es que te hacen envío a domicilio gratis, uh-huh, los de Mercado Libre, y se paga en Habitat. Ah, otro tema, Habitat. Uh-huh. En Habitat sacás la... Le pagás a Mercado Libre por las compras que hiciste en el supermercado, sacás la orden para ir al médico, la entrada para ir al cine, para el concierto, y no sé cuántas, uh-huh, cosas más se hacen en AES, cobra la jubilación, de todo, absolutamente. Bueno, está muy bueno, quedamos ya con el compromiso de hacer, uh-huh, otro informe dentro de un tiempito, para ponerle el resto, lo que falta. Y por supuesto, los oyentes que participen, que aporten datos, que aporten opinión, que en esto chocamos todos los días, todos, ¿no? Uh-huh. Te toca. Además, hay una cosa que seguramente está más que estudiada, ¿no? Obviamente. Todo el tema de las cajas automáticas, sin cajero, sí, humano, uh-huh, que yo siempre conté todo lo que iba pasando en mi barrio. Uh-huh. Ahora hace unos cuantos días, 2 semanas por lo menos, que no funcionan las cajas sin cajero. Y hay un cajero nada más. Uh-huh. Porque a las cajas sin cajero tenía que ponerle a uno para ayudar a la gente. Uh-huh. Ahora ya no está ese uno. Y hay un cajero humano, uh-huh, solamente para atender. Y después, según el barrio en el que está el supermercado, es lo que ofrece. No es lo mismo en Punta Carreta, uh-huh, que en Sayago. Esto, vos querés comer tal cosa, bueno, lleva esta, y si no, no lleves nada. Tal cual. ¿No? Y bueno, justamente el Xi'an, me estés a acordar, ahora está como que en una etapa de reforma, que cambiaron hasta el logo, y como que el supermercado, como que el estilo del supermercado lo cambiaron a algo más, digamos, fresco, algo nuevo. Y ahora es como que vas a las cajas y tenés una caja que deben ser 5 personas, o sea, es una fila de 5 personas que te cobran, y después tenés como 20, 25 cajeros automáticos que vas vos y te cobras, ¿no? Que es una sola persona o dos, supervisando el trabajo que podrían hacer 25 personas, que eso también sirve para hablar, ¿no? Exactamente. Justamente. Bueno, Maite desde Buenos Aires dice, buen día, excelente el informe. Mercado Libre es una desgracia. No sé si vieron sus publicidades a fin de año. Yo no me acuerdo si vi alguna publicidad a fin de año de Mercado Libre, pero está muy, muy presente cada vez más, ¿no? Y también que el dueño es el amigo de Milei, ¿no? Así que... ¿Cómo que se llama? Galperín. Fa, Maite debe estar rebotando allá. Es lo que nombramos a Galperín. Porque para peor, estaba cerca ella del barrio, uh-huh, de Galperín. Entonces más la pone nerviosa. Bueno, este informe lo dejamos por acá. Con un poquito, uh-huh, más de la música nos vamos a unos minutos finales antes de las 12. Trabajar.